Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Este es nuestro último programa del año 2019. Estamos cerrando el año. Y cerramos de buena forma con un gran evento en Caracas que fue el pasado 7 de diciembre, el día de ayer. No pude asistir por estar fuera de Caracas, pero me hicieron llegar los resultados y se los digo a continuación. Esto es de la nueva generación venezolana de lucha libre. En la primera lucha, Pantera contra CJ Martínez, gana Pantera. En la segunda lucha, Rey Monster y Loco John ganan o derrotan por la copa, tenían una copa, la copa Amistad creo que se llamaba, a Andrade y a AJ Alex. Tercera lucha, Axel derrota a Venega. Luego de la lucha, Nemesis entra a atacar a Venega en compañía de Axel, pero aparece el comando, un luchador debutante, atacando tanto a Axel como a Nemesis, pero fue dominado porque Axel buscó una espada, una vara de kendo y lo atacó. La cuarta lucha, Fedora contra Magic Maker, gana Fedora. Quinta lucha, White Tiger contra Ninja Zero. La lucha fue interrumpida por el debutante Buffon. Dragon Noix entra y pacta una lucha entre Buffon y alguno de ellos dos, es decir, a Ninja Zero o White Tiger. Al final hacen piedra, papel o tijera, gana White Tiger. Y entonces Dragon Noise, director de la escuela, anuncia que dicho combate va a ser por el título que está vacante. Entonces comienza la lucha, Nemesis interfiere, Dragon Noise entonces saca a Nemesis y ordena que siga la lucha. Y por último, después de llaveo y contra llaveo y todo eso, gana White Tiger y se corona como nuevo campeón de la NGB. Tuvieron también intermedios musicales con la cantante Anubis y luego Sonic Japan. También durante el evento se presentó un payaso llamado Tóxico a contar chistes malos y a meterse con el público, pero fue atacado por un niño de 8 años llamado la Hormiga Atómica. Todo esto como parte de la función, ¿no? Que el público lo disfrutó bastante. Lamentablemente hubo problemas con el metro de Caracas, así que no fue la asistencia que se esperaba, pero me cuentan que fueron más de 100 personas a la exhibición, lo cual es bastante bueno. Que por supuesto, si no hubiera habido problemas de transporte público, hubieran sido muchas más. Así que desde acá le enviamos felicitaciones a la NGB por este gran evento y gran cierre de año. Esperamos que mantengan el ritmo para el año que viene y se pueda revivir un poco lo que se vio el año antepasado, 2018, en el que hubo muchos eventos, casi que mensualmente había eventos de la NGB, cuando estaban en alianza con la Escuela del Patrullero 2000 y otras personalidades. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero El Azote Venezolano, con su segmento. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, amigas y amigos, para mí es muy significativa la fecha que estamos. Pronto ya tenemos a Navidad encima. Y bueno, ya nos toca unas pequeñas vacaciones. Durante todo el año trabajamos. Y bueno, hemos decidido que este va a ser la despedida de, por ejemplo, del azote venezolano por un tiempito. O sea, pensamos, esta es la última emisión que hacemos por este año. Volveremos en enero, a partir de la segunda semana de enero. Y bueno, no podía yo dejar de saludarlos, de darles las gracias por estar con nosotros año tras año. Esperamos siempre sus comentarios, sus sugerencias, y de verdad, bueno, desearles a todos ustedes un muy feliz año nuevo, y que la Navidad pues sea excelente también. Sabemos que aquí en Venezuela pues estamos pasando muchos problemas, bien sea de agua, de luz, el gas, la gasolina, y bueno, pare de contar, pues. Pero como estamos ya en Navidad, pues vamos a hablar de cosas bonitas. Y bueno, como han visto, he ido subiendo algunos dibujos del azote venezolano. Como he dicho, pienso seguir subiendo esos dibujos, esperando sea del agrado de todos ustedes. Y bueno, hay muchísimas informaciones que iremos recopilando y compartiéndolas con ustedes. Para mí de verdad ha sido muy emocionante este año por muchas cuestiones. Hemos dado una fecha de cuándo inició la lucha libre aquí en Venezuela. Hemos dado otras informaciones de canciones desconocidas sobre la lucha libre. Y bueno, muchísimas cosas. Creo que Alejandro lo va a resumir en el programa. Y para nosotros, especialmente para mi persona, pues yo me siento muy emocionado con lo que hemos hecho, que hemos venido haciendo. También los muchachos que están dándole duro a lo que es la lucha libre, espero que se pueda dar por todo Venezuela. Y bueno, la cuestión es seguir trabajando, creer en nosotros mismos, creer en los muchachos y ayudar a todos los que podamos, que quieran hacer lucha libre, estar con ellos. Bien, no quiero aburrirlos con más conversación. Para mí ha sido un honor compartir mi programa todos los domingos. Espero que el próximo año poder seguir compartiéndolo con ustedes y traerles cosas nuevas. Y de verdad, pues será hasta el año que viene. Como les dije, será para la segunda semana del mes de enero. Y no me puedo despedir sin antes darles las gracias por su sintonía. De verdad se les quiere un montón. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela, para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Y sí, ciertamente ha sido un año de lo más interesante. Por fin la lucha libre venezolana se reactiva a finales de año, pero por fin se reactiva. A ver, tuvimos el evento Rebelión de la gente de Los Auténticos del Ring, junto con luchadores independientes. ¿Qué más tuvimos? Por supuesto, tuvimos el evento de la nueva generación venezolana de lucha libre, el cual lastimosamente no pude asistir. Me encontraba fuera de Caracas. Sin embargo, me hicieron llegar los resultados y algunos detalles que, bueno, ya conté al inicio de esta edición, ¿no? Ojalá esto represente un 2020 lleno de actividades de ambos grupos de ambas escuelas. Aunque bueno, hay que entender que montar estas exhibiciones pues es un tema de logística, un tema de trabajo, por supuesto, aparte de la permisología que tienen que hacer con los edificios de las bases de misiones, también está la parte de la preparación, el entrenamiento de los estudiantes y todo eso, ¿no? Entonces, falta ver qué va a suceder en el 2020. Yo de verdad espero que se reactive con mucha fuerza, que cada grupo sea independiente, pero que, digamos, mantengan el respeto y la hermandad de la lucha libre, ¿no? Que en Caracas es lo suficientemente grande para muchas agrupaciones de lucha libre, y cada uno incluso pudiera dedicarse con un estilo particular. Quizás la NGB quiera algo más estilo la WWE, que es más espectáculo, mientras que los guerreros del ring quieran algo más lucha libre, ras de lona, con llaveos. Todo dependerá de sus profesores y instructores, ¿no? Pero yo creo que todo es posible dentro del 2020. Incluso sería interesante asociación, alianzas y exhibiciones en conjunto, por supuesto, y por qué no, como lo llegué a decir en alguna oportunidad, de exhibiciones junto con otros deportes de contacto para llegarle a muchas más personas. Una exhibición de boxeo, quizás una de artes marciales mixtas, una exhibición de taekwondo, intercalado lucha libre, o sea, pudieran ser actividades interesantes. Bien, vamos a pasar a los resultados de México, que tuvieron un show interesante, el show de las leyendas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 6 de diciembre. Tuvimos a Ricky Boy, Skyde y a Super Muñeco derrotando a Gallego, Mr. Cóndor y a Rocky Santana. Atlantis Jr., El Audaz y Star Jr. derrotando a Hechicero Misterioso y Sagrado. Blue Panther, Negro Casas y Virus derrotando a Mano Negra, al Negro Navarro y a Super Astro. Satánico derrotando a Solar 1. El Bandido Valiente y Volador Jr. derrotando a Cuatrero Forastero y al Último Guerrero. Y Rayo de Jalisco Jr., Tinieblas Jr. y Villano Cuarto derrotan a Canek, a Fuerza Guerrera y a Máscara Año 2000. ¿Qué más tuvimos por aquí? Tuvimos un show el mismo 6 de diciembre, pero en Tijuana, de la AAA. B-Boy, Éxtasis y Romeo derrotan a Drake, Fantastic y a Mirage. Genio del Aire, Kamikaze y Excalibur derrotan a Black Boy y a Chris Dixon, Tiago y Abismo Negro Jr., Flash Gordon y Rayo Star. A ver, Jonathan, Lady Litty, J-Boy, Tony Casanova derrotan a Ares, Miranda, Alice, Niño Hamburguesa y Villano Tercero Jr. Hijo del Vikingo derrota a Octagon Jr., a Tritón y a Villano Tercero Jr. A Jaco Hamada, Gringo Loco y Killer Cross derrotan a Lady Shani, a Nicho el Millonario y a Extreme Tiger. Y por último, la Bestia del Ring, Rush y Taurus derrotan a Pagano, a Psycho Clown y a Puma King. Rush y la Bestia, cada uno desenmascaró a tanto a Pagano como a Psycho Mask. Después traicionaron a Taurus. Así que, y al final Conan se pone a celebrar junto a tanto la Bestia como con Rush, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede con estas alianzas. Tuvimos también la noticia que el Cuervo de Puerto Rico anunciaba su regreso al ring luego de que se había retirado. Habrá que ver en qué para esto, aunque es muy sabido que los retiros en la lucha libre no son para siempre, salvo que sean ya por temas de edad. Como por ejemplo, no sé, es que no se me ocurre ningún luchador ahorita, pero han habido varios que sí han cumplido con lo que dicen de que se retiran, otros no tanto. El Ric Flair, por ejemplo, se retiró en WWE, sin embargo tuvo un par de luchas más en TNA. Y Shawn Michaels estuvo mucho tiempo retirado, como 7-8 años, y tuvo una actuación de luchística en Arabia Saudita, haciendo equipo con Triple H. Entonces, tarde o temprano, pues el gusanito de querer regresar a las candilejas ataca. Que en el caso, por lo menos, de Shawn Michaels, él lo dejó como que entrever como que sería esa única vez, porque francamente no tiene sentido su regreso en al cuadrilátero en este momento. Bien, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Hoy, 8 de diciembre, es nuestro último programa por este año. Mis compañeros, tanto nosotros venezolanos como el comentarista de la WWE, se tomarán unas merecidas vacaciones. Hace exactamente 7 años empezó un 8 de diciembre del 2012 nuestro programa Los Cronistas de la Lucha Libre, un proyecto en conjunto con Bruno Bernasconi de la Sorte Venezolana. 8 años después, me siento con las mismas ganas, el mismo ímpetu investigativo de llevar a ustedes a través de este programa todo lo referente a la lucha. Mi trabajo, al igual que el de mis compañeros, somos 3 personas completamente que trabajamos de una manera distinta con el mismo fin de proporcionar la mejor información referente a la lucha libre nacional e internacional a los cómics y a los historietas. Yo no me he limitado únicamente a compartir información que algunos amigos suben a las redes de internet. Yo he ido un poco más allá. Me he dedicado a investigar intensivamente la lucha libre, tanto la lucha libre mexicana, la lucha libre puertorriqueña, la lucha libre dominicana, la lucha libre colombiana, la ecuatoriana, la argentina, la peruana, la chilena, la puertorriqueña. He profundizado semana a semana en mi bitácora, apunto los programas, llevo un control de las programaciones que se hacen en esos países y las empresas, como por ejemplo en Chile, la SNL, que es una empresa que a mí me gusta mucho porque veo que es muy fresca en las actividades, es una empresa nueva, tiene como 2 o 3 temporadas, pero está bien encaminada, un buen ring, un buen equipo de 2 jóvenes narradores que llevan las incidencias de todo lo que ocurre allí, y sobre todo una trupe bastante extensa en donde hay un compatriota nuestro que está haciendo una gran labor allí. También en la lucha libre mexicana he profundizado notablemente en las empresas como la que funciona en la arena Naucalpa, la IWRG, igualmente la lucha independiente, Nación Lucha Libre, lucha en mi barrio, la AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, siempre en el todo por el todo, siempre he estado allí curioseando, llevándole a ustedes luchadores que algunos de ellos, porque luchan en empresas como por ejemplo la lucha libre en mi barrio, que se celebra en la arena de Tepito, son pocos conocidos, pero hay brillantes luchadores como el Mancha, como el Aullido, como el Rayado. Hay muchos de ellos que son muy valiosos y que próximamente estarán ya figurando a nivel nacional en la lucha libre mexicana. Tuve el gusto de ver el día viernes el evento que se llevó a cabo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, denominado lucha de leyenda, en donde la primera lucha estuvieron a cargo de un trío conformado por Super Muñeco, Ricky Boy y Scarly, para enfrentarse a Mr. Cóndor, Rocky Santana y Eddie Gallego. Fueron seis veteranazos, como se dice, seis leyendas de la lucha libre que estuvieron en acción. En la segunda lucha fue un poquito más representativa de los nuevos valores. Por ejemplo, estuvo en acción la nueva figura era Cruz, Atlantis Junior y Star Junior, que son prácticamente las figuras más prometedoras para ocupar puestos de gran importancia en el Consejo Mundial de la Lucha Libre. Ellos se enfrentaron a Misterioso Junior, a El Sagrado y al Hechicero. En la tercera lucha, Mano Negra, Super Aptor y el Negro Navarro se enfrentaron a Blue Panther, el Negro Casa y al Maestro Vigo. Esta lucha fue la despedida en fin completamente de Mano Negra, que si bien es cierto ya estaba en su plan de un año de despedida en varios sitios de México, aquí le tocó a la Arena México y estuvieron presentes sus familiares, su familia, su hija Sanelli, su hijo Mano Negra, también su nieto que está ya luchando. Fue muy grato esa velada. En la cuarta lucha tuvimos la lucha de dos veteranos nuevamente, Solar contra Satánico, una lucha de llaveo y contra llaveo que se llevó a cabo muy efectivamente. En la quinta lucha, Bandido hizo su presentación junto al Valiente, apoyado por Volador Junior, para enfrentarse a Último Guerrero, a Cuatrero y a Forastrero, que son la nueva generación de la lucha libre de verdad. Allí fue, se dio muy buena acción. Y en la lucha sexta, en la final, estuvo presente el Rayo de Jalisco Junior, el Villano 4, el Negro Navarro, para enfrentarse a Canek, a Máscara Año 2000 y a Fuerza Guerrera. Fue un bonito espectáculo, repito, estuvo lleno de acción. También tuve la oportunidad de ver durante la semana la lucha libre de la WWE, y hubo una lucha que me llamó mucho la atención, que fue la que se llevó a cabo en donde Charlotte Pride se enfrentó a la guerrera Okami, a las dos guerreras, a Candy y a Asuka. Ella sola se enfrentó a las dos japonesas y en verdad fue una lucha excelente, me gustó mucho. Esta Charlotte Pride en verdad no mide rival, no escoge ni rechaza rival, me gustó mucho esa lucha y creo que Charlotte Pride confirma su ciclo en la lucha libre femenil de la WWE, al igual que también ha dado el cambiazo ahora a técnica Evas, esta muchacha que Lexi Evas, que empezó como una villana, ya han pasado al bando de los técnicos para buscar la rivalidad contra Sasha Banks, al igual que contra Bayley. Y ahí también tenemos a la campeona de RAD, que es Becky Lynch, que también está en plan de batallas para celebrar, y hay mucha acción en la WWE. Bien, mis amigas y mis amigos, como les decía, ya estamos llegando a este nuestro último programa. Estoy muy agradecido con Alejandro Bravo, que ha asumido en los últimos años la moderación del programa, lo ha hecho acertadamente. Él lleva las informaciones referentes no solamente a la WWE, también da los resultados de la lucha libre mexicana, y él es el encargado de asistir y hacer acto de presencia a los eventos artísticos que se celebran aquí en Caracas de la nueva generación de la lucha libre y de otros grupos que están actuando y que están llevando lucha libre, o al menos están haciendo exhibiciones, si no es lucha libre en sí, no son programas de lucha libre en sí, son exhibiciones que se están haciendo en varios sitios, en varios gimnasios verticales de Caracas. Alejandro está cubriendo esta parte y lo hace de una manera estupenda, y también él cubre los eventos de la nueva generación de la lucha libre, que por cierto, El día sábado tuvo un evento mixto en donde había actividades musicales. Yo no pude asistir porque debido a que estoy actualmente un poco enfermo, entonces no puedo movilizarme bien. Pero Alejandro tampoco pudo hacerlo porque se encontraba ausente también, creo que estaba en Maracay. Sin embargo, me dijo por teléfono que iba a esperar la información de Gravier que notificara lo que había sucedido en ese evento celebrado el día de ayer sábado. Esperemos que Alejandro ya tiene las informaciones. Por su parte, ya soy venezolano, creo que ya está de vacaciones, está disfrutando de sus vacaciones, tenía un año muy intenso y recordemos que Bruno trabaja de acorde a su medida de su tiempo y que dispone de las cosas que a él le gusta hacer. Creo que va a dibujar un poco también, como siempre lo he animado para que le dé vistosidad a su personaje, que él mismo impulse a su personaje, que no tenga que esperar que otras personas vengan a impulsar su personaje, sino que lo haga él mismo. Y yo creo que lo está haciendo acertadamente. Igualmente Alejandro Bravo, a quien reitero el agradecimiento por su comportamiento en lo que se refiere a la provincia de Lucha Libre. Alejandro, como lo dice la propaganda que puso Bruno Bernasconi, nos veremos la segunda semana del mes de febrero del 2020. Un abrazo, feliz Navidad para todos ustedes, un próspero año nuevo para todos los que nos han escuchado y hasta el 2020. Les hablo su amigo el analista. Bien, gracias analista por tu segmento y tus palabras de despedida. Y sí, ciertamente no se puede negar el aporte importante que hace el analista de la red trayéndonos noticias de la lucha libre de otros lados de Latinoamérica, además de tenerle un ojo puesto a la gente de la AEW, que es la rival de la WWE. Hablando de esta empresa, vamos a dar los últimos resultados de esta semana que acaba de pasar. Han llegado rumores, por cierto, de que la empresa está cambiando la forma en la que va a promocionar los eventos. Es decir, ellos antes construían un evento, prácticamente se tomaban 3 semanas, 2, 3 semanas construyendo el evento, mostrando y promocionando las luchas, y desde casi que el primero del mes te decían: en tal fecha tienes tal evento. Ahora eso no va a ser así, según los rumores. Vince McMahon se dio cuenta de un cierto patrón de suscripción al canal de la WWE, digamos, a la televisora que ellos tienen, que es que la semana antes del evento es que hay un pico de nuevas suscripciones, de nuevos clientes. Entonces él va a optar, aparentemente, a revelar el cartel definitivo o darle forma al evento una semana antes de que este ocurra. Esto lo está haciendo con el evento TLC, el de mesas, escaleras y sillas, que son formatos de lucha super libre, donde básicamente tienes luchas con mesas, luchas con escaleras, luchas con sillas y luchas que integran las tres armas, ¿no? Entonces, creo que ese evento es en una semana o 2 semanas, ya les digo, y sin embargo, solamente tenemos dos luchas confirmadas, que son Roman Reigns contra Baron Corbin y el Miz contra Bray Wyatt. Y esto fue que nos enteramos el viernes de esa lucha. Vamos a ver. Sí, el evento TLC está planteado para el 15 de diciembre, la semana que viene, ni más ni menos. Imagínense. Y solamente tenemos dos luchas anunciadas y hay una tercera que creo que ya había sido comentada, que es el Revival contra el Nuevo Día. Pero bueno, vamos a ver qué tal le funciona. En cuanto a los resultados de esta semana, como les dije, tenemos los autores del dolor atacan, digamos, el segmento de apertura, que era Seth Rollins disculpándose, luego de que la semana pasada insultó a todo el elenco, pues salió a dar una una especie de disculpa, sin embargo, nadie le creyó. Hubo un toma y dame con Kevin Owens. Y bueno, al final salieron los autores del dolor como para dejar la cosa en suspenso, ¿no? Kevin Owens derrota a Bobby Lashley, perdón, por descalificación. Lashley y Lana fueron arrestados. Esto no me quedó muy claro, pero como estamos en un ángulo de parejas infieles y eso, francamente no me llama mucho la atención. Drew McIntyre derrota a Akira Tozawa. Aleister Black derrota a Tony Nese. Andrade derrota a Eric Young. Eric Rowan derrota a No Way Jose. Las guerreras Kabuki, como lo mencionó el analista, derrotaron a Charlotte en una lucha de 2 contra 1. Sin embargo, Charlotte aguantó bien el combate. Duró casi 10 o 15 minutos a merced de las niponas. Los guerreros vikingos derrotan a 2 luchadores locales. Y el club original, que es Styles, Karl Anderson y Luke Gallows, derrotan a Rey Mysterio, a Ricochet y a Humberto Carrillo. La tríada mexicana no pudo imponerse. En cuanto al día viernes, este sí estuvo un poquito más interesante. Bray Wyatt atormentó al Miz. Recordemos que la semana pasada Bray Wyatt, o su alter ego, el ente, secuestró a Daniel Bryan. Y esta semana obviamente Bryan no aparecía, entonces Bray Wyatt empezó a atacar a el Miz, y básicamente haciendo sus juegos mentales y todo eso. Alexa Bliss derrota a Mandy Rose. Elias y Dana Brooke se burlan de Drake Maverick. El Revival derrota a Mustafa Ali, a Shorty G, a Maquinaria Pesada, a Lucha House Party, que esto es Kalisto, Gran Metalik y Lince Dorado, para ganar una oportunidad titular en TLC, que ya la mencionamos, irían contra el Nuevo Día. Bayley y Sasha Banks se vengan del ataque de Lacey Evans y la atacan a traición. Y por último, Roman Reigns derrota a Dolph Ziggler. Pero al final, el Rey Corbin, como para darle su, digamos, la guinda del pastel antes de su combate, pues decidieron humillar al perro, lo encadenaron al ring, lo llenaron de comida para animales. Fue bastante desagradable, si se quiere. Así que, bueno, queridas amigas, queridos amigos, esto sería todo hasta la segunda semana de enero. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y una excelente Navidad y un muy provechoso año nuevo junto con sus familiares y seres queridos. Y pues nos estaremos escuchando en el 2020 ya con las pilas recargadas. Espero que alguno de los problemas que tenemos, como por ejemplo la conectividad, se haya resuelto de alguna forma, aunque lo dudo mucho, pero son deseos, como es, cartas al niño Jesús o a cartas a San Nicolás, dependiendo de quién crean, que nunca está de más hacerlo porque nunca se sabe. Bueno, me despido hasta el próximo programa de 2020, así que hasta luego.